Bienvenidos, bienvenidas, amores oyentes. Este es su programa Diálogo Bíblico. Es grato estar con ustedes en este momento. Junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina, le damos una cariñosa bienvenida. Un fuerte y cariñoso abrazo para cada uno de ustedes y nuestro mejor deseo, que el Señor le bendiga. Vamos a terminar el estudio haciendo algunas conclusiones, sacando algunas lecciones del libro de Job. La verdad, las cosas que muchas lecciones ya hemos aprendido, hemos visto algunos hechos que suceden, que no están a nuestro alcance, quizás por fe las entendemos, las logramos, y en el cielo alguna vez vamos a tener muchas respuestas. Pero sí nos enseñó, nos respondió, pero aún quedan algunas cosas todavía por aclarar. No, no está todo resuelto. No podemos decir de que hemos agotado el tema, porque la verdad es que queda mucho por estudiar todavía. Es un libro realmente hermoso. Hemos aprendido, creo, a valorarlo, de acuerdo con lo que significa ser un hombre como fue Job. Ahora, la naturaleza humana es pecaminosa. El hombre Job era un pecador. Lógicamente tenía un alto nivel de perfección, como lo vimos en la lección pasada. Pero esta naturaleza pecaminosa del hombre ha hecho un impacto muy fuerte, y el mundo hoy día está sufriendo, tiene terribles consecuencias a causa justamente del pecado. Así es. Y creo que debemos decir también que no tenemos motivos para dudar de la palabra de Dios a causa de que no podamos comprender los misterios de su providencia. Tenemos que considerar que en el mundo natural, a nuestro alrededor, hay una cantidad de cosas que ocurren en la naturaleza que tampoco podemos comprender. Entonces, debemos confiar en nuestro Creador y esperar en él. Cuando a Job lo enjuiciaron injustamente a los amigos, ¿sí? Fíjate que no mencionaron nunca a Satanás. ¿Eh? No. Y ese hecho es importante porque de improviso el problema estaba allí. Exactamente. Y esas cosas a veces no las entendemos. Pero he escuchado también algunos que están comentando estas lecciones, ya han comentado estas lecciones, y discuten sobre por qué Dios permitió que a Job le sucediera esto. Bueno, alguna de esas dejémosela para preguntársela al Señor, pero algo sí sabemos, y es lo mejor que sabemos, que Job terminó triunfante, fue un hombre lleno de vida, de alegría, Dios le entregó el doble de lo que tenía, y la felicidad de tener a esos hijos e hijas con él viviendo, hasta que el último versículo nos dice que él murió lleno de días, o sea, correcto, murió feliz. Allí en Santiago 5:11 dice, fíjate que interesante esto, que el Nuevo Testamento menciona y le da validez al libro de Job, en todo caso con esta mención. Y aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. ¿Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor? Que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Fíjate qué expresiones más interesantes, como Santiago expresa acerca de Job, un hombre paciente, dice, y efectivamente era así. Creo que una de las cosas que pudimos comprender también es que la fe de Job le ayudó a sobrellevar todo lo que tuvo que pasar. Y es precisamente lo que nosotros necesitamos para este tiempo, fe. Aquella fe que tuvo Job. Si nosotros leemos en 2 de Corintios capítulo 4 verso 18, dice: "No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas." Aquí hay un concepto que con Job a nosotros se nos aclara mucho, porque ¿qué es lo que está haciendo Pablo aquí? Dice que hay cosas que no se ven, pero son reales. Exactamente. Estaba leyendo acá en un comentario que hay cosas que uno no ve, pero que son reales. Por ejemplo, nosotros no vemos el viento, pero sí sabemos su efecto y por eso sabemos que existe. Entonces uno dice, ¿cómo puede algo que no se ve hacer un efecto a veces tan devastador? Arrancando árboles, sacando techos de árboles, una cosa es terrible. Pero ahí está presente, no lo vemos. ¿Has visto un terremoto? Y eso es lo otro. Hemos pasado varios. Sentimos vemos el efecto. Solamente de los efectos, nada más. Bueno, nosotros en ese caso, la ciencia nos ha mostrado, los investigadores, que son capas que se superponen y claro, producen efectos. Pero eso no, nosotros no lo vemos. Pero tanto tampoco estudio ver y, el tampoco, átomo. Y tampoco se puede, por ejemplo, lograr saber cuándo viene un terremoto, porque eso es imprevisto. Pero me pareció interesante, ya que estamos en el nivel de radio, un ejemplo que había, que una persona dijo que un auditorio se colocara en silencio, absoluto silencio, me pareció interesante. Y después que estuvo en silencio un momento, él encendió un receptor de radio. Y al encenderlo aparecieron todas las emisoras que estaban funcionando. Entonces nadie las escuchaba, pero en el momento en que se ocupó un elemento que captara esas ondas, o sea, estaban presentes esas ondas. Estaban en el aire. Pero nadie las escuchaba, y por fe sabemos que esa onda recorre, va, el sintonizador las toma, las retransmite, las escuchamos nosotros. Y otro detalle que yo pensé en relación al sonido también es que hay muchos sonidos que el oído humano no capta, por ejemplo, y están presentes. Por ejemplo, hay pitos para llamar a los perros, ¿no es cierto? El oído de ellos. Ellos captan ese sonido. Y no se ven, no se sienten, pero están, pero las ha probado que existe, entonces. ¿Y qué me dices tú del Wi-Fi? Wi-Fi está en toda la casa y a lo mejor más, o donde quiera que estemos, hay claro, Wi-Fi. Es una conexión inalámbrica, la verdad es que uno la acepta ahora, vive con ella. Pero estos son elementos. Perjudica también en la noche. Claro, estos son elementos que por fe uno los acepta y existen, entonces. De repente entramos a estudiar el libro de Job, lo miramos allí y nos dimos cuenta que en realidad, no mirando nosotras cosas que se ven, sino a las que no se ven, y Job, la verdad, las cosas que nos enseñó, muchas cosas que él no veía, no sabía, pero se mantuvo de parte de Dios y de la justicia, a pesar de la situación tan adversa que vivió. Son lecciones maravillosas que nos enseña justamente este estudio que hemos tenido durante todos estos 13 semanas, y ya estamos en el último. Y la verdad, las cosas que pensando en el último, hoy día quizás hay muchos de nuestros auditores que están en familia, quizás celebrando algún momento grato del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y eso es bueno tenerlo también presente, porque a pesar de que Job fue un personaje tan antiguo, tan lejano, él tenía la esperanza de algún día verlo, porque él decía, yo sé que mi Redentor vive, y él va a solucionar. Maravillosas palabras, ¿eh? Claro, que en una época tan temprana del Edén y tan lejano nuestro, como él se expresó de esa manera. Interesante porque, por ejemplo, estaba mirando aquí, como decía, no mirando, ¿no es cierto?, estas cosas temporales. Y fíjate que efectivamente esto que vivimos, que vemos, es temporal, se nos acaba. Tú puedes tener tu casa, tu auto, tu trabajo, y de un día para otro también puedes quedar sin nada, y eso se fue. Pero la fe, la confianza en Dios, el mirarlo más allá de esto, hace que renazcan esperanza, y eso sí que nos da una visión totalmente diferente de la vida. Enfrentamos diferente lo que es el problema del ser humano. Tenemos que meditar en lo que dice 2 Corintios capítulo 5, verso 7, porque por fe andamos, no por vista. No es fácil, ¿eh? Porque esto hay que desarrollarlo, la fe se desarrolla, no es algo que el Señor lo da así si se la pedimos. Lógicamente que si le pedimos fe, el Señor nos va a ayudar, pero tenemos que hacer nuestra parte. Una de ellas dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Claro. Creo que esa es una buena forma. Bueno, gracias, amados oyentes, por su atención. Nos encontramos mañana. Bendiciones. El libro de Job nos enseña que necesitamos aprender a vivir por fe, darnos cuenta de nuestra debilidad y de cuán poco vemos y conocemos. Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.